Tema 29. La motivación humana y la vida afectiva. 1. La motivación. 1.A. ¿Qué es la motivación? Los psicólogos utilizan el término motivo para describir el estado que activa y dirige la conducta de los organismos. Los motivos incluyen los objetivos que pretendemos alcanzar. Así, las motivaciones nos explican por qué un organismo actúa de cierta forma en un determinado momento. La motivación es el puente entre el aprendizaje y la realización. La conducta del hombre, se ha dicho, está motivada por Dios, los demonios, los demiurgos, los instintos, etc. Históricamente, incluso ha habido gente quemada viva para liberarlo de las posesiones maléficas. En los hombres, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. La capacidad de aprendizaje, aunque se piensa que es constante, en realidad crece en el ser humano hasta los 23, luego declina paulatinamente hasta los 45, en que su descenso se acentúa. Las teorías de la motivación en psicología establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales: respirar, comer, beber, y un nivel secundario, referido a las necesidades sociales, al logro, al afecto, etc. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 1.B. La jerarquía de las motivaciones de Maslow. Maslow, 1970, es el fundador de la llamada psicología humanista. Se enfrentó tanto al conductismo como al psicoanálisis por considerarlos demasiado rígidos, teóricamente. Estaba preocupado por explicar las enfermedades mentales y desarrolló una teoría de la motivación que describe el proceso por el que el individuo pasa de las necesidades básicas, como alimentarse y mantener relaciones sexuales, a necesidades superiores. Este proceso lo denomina autorrealización y consiste en el desarrollo integral de las posibilidades de las personas humanas. Su psicoterapia humanística es normalmente empleada como terapia de grupo y se aplica para ayudar al individuo a progresar a través de las etapas que van de las necesidades básicas elementales a las superiores. Maslow diseñó una jerarquía de las motivaciones en 6 niveles, que, según él explicaba, la determinación del comportamiento humano. Este orden de necesidades es: 1. Necesidades fisiológicas. 2. Necesidades de adquirir seguridad. 3. Necesidades de recibir amor y adquirir sentimientos de pertenencia a un grupo social. 4. Necesidades de prestigio y estima sociales. 5. Necesidades de autorrealización personal y creatividad. 6. Necesidades cognitivas y de curiosidad. Y necesidad de comprender el mundo circundante. 7. Necesidades estéticas. Maslow propuso esta estructura partiendo de la idea de que, si no se satisface una necesidad básica, resulta imposible satisfacer otras de orden superior. 1.C. Motivación y comportamiento humano. Sabemos que todo comportamiento gratificado tiende a repetirse o aprenderse. Cuantas más veces ocurra y cuanto más intensas sean las gratificaciones, tantas mayores será la tendencia a practicar dicho comportamiento. Los motivos o las motivaciones del comportamiento se basan, por tanto, en el sistema de reforzamiento experimentado por el hombre. Las motivaciones no son más que influencias, unas hipótesis que hacen más comprensible la dinámica conductual del ser humano. Podemos incluirlas en el comportamiento encubierto del hombre, es decir, en su actitud mental, junto a los pensamientos, las imágenes, los sentimientos o emociones. Tendemos a hacer aquello que nos propone placer y a no hacer lo que nos proporciona dolor o displacer. Pero estamos hablando de respuestas emocionales, es decir, de comportamiento reflejo. Si un estímulo o situación provoca placer y es asociada sistemáticamente a otro estímulo o situación que no suscita emoción alguna, llegará el momento en que este estímulo o situación, en principio neutras, provocarán la emoción placentera en cuestión. Así, la persona que experimenta tal asociación queda motivada para comportarse de modo tal que pueda conseguir placer del objeto o la satisfacción que en principio nada le decían. El fenómeno de la motivación del comportamiento está relacionado también con la privación y la sociedad. Cuando la persona cuenta con un exceso de reforzadores, desaparece la motivación. Esta saciedad. Así, el comportamiento de comer y buscar comida solo suele producirse en caso de privación, apetito. 1.D. Motivación y acción humana. Tonaras. Tomarás aquí la palabra acción en un sentido técnico, pero no muy distante del sentido que tiene la palabra en el lenguaje cotidiano. Por acción entendemos aquellas actividades de la persona que ella misma impulsa o determina. Son cosas que la persona hace ella misma, no cosas que le pasan. No consideramos acciones humanas aquellas actividades del organismo humano que son totalmente automáticas, como la respiración, las funciones digestivas y en general todos los movimientos reflejos. Pero por la misma razón no consideramos como acciones las funciones cognoscitivas de los sentidos, a menos que hayan sido determinadas por nosotros mismos. No consideramos como acción humana el ver lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí el mirar atentamente a una persona o un suceso. Hablar de acción en el sentido indicado es el mismo que hablar de motivo. Acción y motivo son conceptos correlativos, como anverso y reverso. 1.E. Motivación y tendencia. De igual modo que los conceptos de acción y motivo son correlativos, lo son también los conceptos de motivo y tendencia. El motivo, o más rectamente, el comportamiento motivado es siempre la búsqueda de satisfacción de una tendencia. El comportamiento apetitivo es la serie de actividades realizadas con vistas a poner el animal en la situación en que pueda realizarse el acto consumador. Estas actividades están caracterizadas por su carácter variable, dependiendo de las distintas circunstancias y por estar orientadas, es decir, por tener propósito. Por el contrario, el acto consumador en el animal, relativamente sencillo, pues se trata siempre de la ejecución de pautas fijas de conducta, como comer, luchar, aparearse, etc. El acto consumador en el hombre puede ser enormemente variado y complejo. Por otro lado, también el comportamiento apetitivo puede ser enormemente más variado que en el animal. El motivo es siempre la relación de una acción que se considera particularmente valiosa, porque satisface una necesidad. Muchas de estas acciones consumadoras necesitan ineludiblemente un objeto externo. A estos objetos es conveniente llamarlos incentivo, para distinguirlos del motivo mismo, que es la relación de la acción. 1.F. Motivación e instinto. Un instinto es una predisposición innata que determina actuar de una forma concreta, pero instinto ha de entenderse un modo de comportamiento complejo, a diferencia del simple movimiento reflejo. Innato, no cambiado por proceso de aprendizaje, y específico, común a todos los miembros de una especie animal. Este comportamiento complejo es en realidad un conjunto de pautas fijas de conducta que se realizan en una secuencia y en un orden fijos. El comportamiento instintivo depende de dos factores: a) una estimulación externa que actúa como una especie de señal cuyo significado se hubiera aprendido por herencia, y b) un factor dinámico interno, una tendencia que ante la estimulación adecuada provoca el comportamiento instintivo. Aquí importa señalar que el impulso o la tendencia que lleva a la acción instintiva es completamente ciego. En ningún momento el animal que se comporta instintivamente está guiado por un propósito u objetivo del que él, como individuo, tenga conciencia. 1.G. Lo instintivo en el hombre. En primer lugar, los instintos en el hombre carecen casi por completo de aquella rigidez y cerrazón que en muchos animales llevan a menudo a las acciones in vacuo, es decir, acciones desprovistas de toda eficacia. La dirección de la acción instintiva en el hombre adulto está bajo la vigilancia y corrección eventual de la experiencia y la razón. Ello, naturalmente, es posible gracias a la existencia del pensamiento conceptual y simbólico, con su enorme potencial de objetivación y previsión. Sería ingenuo creer que este cambio de finalidades biológicos por finalidades culturales, toda esa ganancia sin riesgo alguno. Si el hombre es el único especie animal que cultiva la moral, el arte, la ciencia, es también la única especie que puede practicar y justificar la guerra, la crueldad y el exterminio de otros grupos humanos. 1.H. La vivencia de los motivos. La motivación no es generalmente experimentada como simple propósito, como orientación, proyecto, hacia un objetivo, sino que suele ir acompañada por una aura de experiencias psíquicas, a las que se llaman sentimientos o emociones. Cuando una motivación va acompañada de una fuerte aura de sentimental o emocional, hablamos de deseos. 1.I. Tipología de la motivación. Casi todas las clasificaciones comienzan por distinguir dos grandes clases de motivaciones. 1. Motivaciones primarias o biológicas y 2. Motivaciones secundarias o sociales. Dentro de las motivaciones secundarias o sociales podemos encontrar a) motivaciones egocéntricas, conjunto de tendencias orientadas a mantener y reforzar la individualidad social de la persona. Podríamos también llamarlos motivaciones de autoafirmación. Aquí se incluyen indudablemente motivaciones como el deseo de seguridad, de ser aceptado y de pertenencia a un grupo, etc. B. Motivaciones objetivas. Aquellas tendencias que van más allá, que trascienden esta necesidad de autoafirmación y superan el egocentrismo. Tal es, ante todo, la tendencia hacia un saber objetivo, independiente de nuestros intereses, pero también aquellas tendencias sociales que se originan hacia las otras personas, no como medios de nuestra afirmación, sino como fines en sí mismos. Tendencia al respeto al prójimo, la solidaridad, a la amistad desinteresada, el amor, etc. 1.J. ¿Existe una motivación única y fundamental en el hombre? Existe una teoría, un cierto modo opuesto a cuanto acabamos de afirmar, que mantiene que en el fondo de todas nuestras motivaciones encontramos siempre un único motivo básico, la búsqueda del placer. Según esta teoría, los motivos que aparentemente se diferencian de este son en realidad idénticos con él. Son una búsqueda de placer disfrazada y enmascarada. Esta teoría se llama hedonismo. En esencia se reduce a esto, identificar satisfacción de una tendencia con placer. Ahora bien, hay que observar que al establecer esta identificación nos estamos apartando gravemente del significado usual del placer. En el castellano cotidiano, el placer, la palabra placer, designa un estado sentimental agradable que tiene siempre relación con un determinado proceso orgánico sensorial. Y en este sentido no está en absoluto justificado el identificar motivación y placer, pues es perfectamente correcto decir cumplir con mi deber aunque no me produce ningún placer. Punto 2. La vida afectiva. 2.A. El sentimiento. A.1. Introducción. Primer sentido, sentimiento, es sinónimo de afectividad y se refería en general al modo como el sujeto, la persona, es afectado por el mundo circundante. Segundo sentido, es más particular y se refiere a uno de los modos concretos que afectan al sujeto. Los otros serían emociones y pasiones. Pasiones puede referirse al modo clásico que denominaban los sentimientos y en general la vida psíquica, y verían consideradas como no pertenecientes a la esfera racional, es decir, como no libres. Hoy, más bien se denomina así a las inclinaciones o tendencias de gran intensidad. Es decir, las pasiones son fenómenos pasivos, no mediados por la voluntad, que experimentan como fuerzas que arrastran. El significado de las emociones, etimológicamente, emovere, que significa agitar, la emoción es un modo de sentirse afectado que va acompañado de una cierta conmoción corporal. Los sentimientos tienen las siguientes características. 1. Determinan la situación de la persona. A diferencia de emociones y pasiones que tienen una referencia lógica y real a un objeto, los sentimientos apuntan al sujeto e indican precisamente el mundo del sujeto y de sus relaciones personales. 2. Son estados generalizados. A diferencia de las emociones y pasiones que están ligadas a estímulos y reacciones somáticamente más o menos conscientes. 3. Son estados que marcan el presente, aun cuando se evocan. Se viven en presente, es decir, indican al sujeto el aquí y ahora de su situación desde su perspectiva en tanto que tal persona. A.2. Las dos clases de sentimientos de Aristóteles. No han faltado intentos de ofrecer unos principios de clasificación que nos permitieran agrupar de algún modo los diversos sentimientos. Uno de los más antiguos, debido a Aristóteles, señalaba acertadamente la diferencia entre dos clases: los sentimientos ligados a la búsqueda, esperanza, temor, confianza, etc., y los sentimientos ligados a la consecución del objetivo buscado: alegría, tristeza, calma, felicidad, desgracia, etc. Como puede verse, corresponden con bastante exactitud a los dos momentos que distinguíamos. En el proceso de motivación. 2. El comportamiento apetitivo y el acto consumador. Para Aristóteles, los sentimientos están relacionados con las tendencias del hombre. 2.A.3. Los estoicos identifican afecto, perturbación y pasión. Distinguían cuatro clases de sentimientos. 1. La alegría, que es placer por una experiencia presente. 2. la concupiscencia, líbido, que es el placer por una experiencia futura. 3. El enfado, que es la desgracia por una experiencia actual. 4. El miedo, que es por una experiencia futura. 2.A.4. Descartes. Ya en la modernidad, Descartes inicia la otra gran línea de consideración de los sentimientos o pasiones. Para Descartes, son un algo que se siente de modo infalible, pues no es posible sentir una pasión y equivocarse. Sus causas próximas no son desconocidas. Si se distinguen así de las dos percepciones referidas a los objetos externos o al cuerpo. Hume, siguiendo a Descartes, hace una clasificación de las pasiones en directos que se producen por la asociación de placer y dolor, alegría, tristeza, miedo, etc., e indirectos que surgen de la comparación del placer y el dolor asociado a un objeto con el placer y el dolor asociado a otro, orgullo, humildad, amor, etc. 2.A.5. Pascal. Introduce la importancia fundamental de los sentimientos en el conocimiento de la subjetividad y, por tanto, de la persona. Pascal pone en guardia frente a los racionalismos excesivamente abstractos en la consideración del hombre. La verdad sin participación decisiva del corazón corre el riesgo de extenuarse. El corazón tiene razones que la razón no entiende. 2.A.6. Pensamiento contemporáneo. La más importante clasificación de los sentimientos es la de Max Scheler, siguiendo el método fenomenológico. Scheler concede a los sentimientos la capacidad de conocer los valores que constituyen la guía de la conducta humana. En nuestros días hay que destacar a W. James, que dice: no lloramos porque nos sentimos tristes, sino que nos sentimos tristes porque lloramos. James comparte la tesis de que los sentimientos son estados mentales conectados casualmente con los cambios corporales. Y la conducta, aunque ha invertido los términos, aquí la respuesta es la que origina el sentimiento. Para los behavioristas, como Skinner, los fenómenos psíquicos son eventos mentales que se identifican no con los patrones de respuesta, sino con predisposiciones previas del sujeto. Todas estas posturas han sido criticadas por Wittgenstein, a poner de manifiesto que un puro evento mental subjetivo no podía dar lugar a un lenguaje comprensible por la generalidad, sino solo a un lenguaje privado incomunicable. Por tanto, no podíamos saber lo que otros indican, por ejemplo, cuando dicen que están tristes. A.7. Las emociones y los sentimientos. La distinción entre estos es más de grado que cualitativo. Las emociones son sentimientos particularmente intensos. Si comenzamos, por lo tanto, nuestros análisis por los sentimientos, lo primero que llama en ellos la atención es su gran variabilidad y su falta de contornos definidos. En ninguna otra parte de la psicología se pone más de manifiesto el carácter artificial de las divisiones y clasificaciones que hacemos con respecto a los fenómenos psíquicos. Ya de principio resulta imposible establecer un catálogo completo de los sentimientos. 2.A.8. Las dimensiones de los sentimientos en Wundt. Según Wundt, la única forma en que podemos estudiar un sistema viviente desde el interior es mediante la autoobservación o introspección. Según Wundt, todo sentimiento consciente puede situarse en algún punto en el espacio tridimensional. agrado, desagrado, tensión, relajación, excitación, calma. Finalmente, Wundt afirma que los sentimientos simples podían estudiarse en el laboratorio, pero afirmaba también que los pensamientos humanos están íntimamente influidos por la cultura. 2.A.9. Funciones básicas de los sentimientos y las emociones. Dos funciones básicas. 1. Refuerzan a la motivación, es decir, a la orientación hacia un objetivo. Por ejemplo, la orientación sexual hacia una persona puede reforzarse por sentimientos de término de aprecio, etc. 2. Preparan la realización de la acción consumadora. El miedo nos prepara a la huida, etc. Esta función de preparación es particularmente evidente en los cambios orgánicos que acompañan a las emociones. Los aumentos de los latidos del corazón, de los movimientos respiratorios, etc. Son preparaciones del organismo para una acción rápida y vigorosa. 2.A.10. La importancia de los sentimientos en la vida afectiva. Esta viene dada por cuatro puntos. 1. Los sentimientos proporcionan a la persona su instalación en el mundo. Todo nuestro conocimiento está teñido por los sentimientos, como los colores de un cuadro. Se podría decir que constituyen el color de todas nuestras experiencias. Los sentimientos nos dan lo familiar, el mundo íntimo, personal, aquello con el que yo estoy íntimamente comprometido, mi mundo personal. B. Los sentimientos configuran la subjetividad. El sentimiento de alegría o tristeza, por tanto, nos indica que la autorrealización va bien. Es decir, nos señala el nivel de consecución de todo lo que compone la vida de una persona. Salud, situación económica, vida afectiva, etc. C. Los sentimientos hacen con naturales a las personas, a la persona, los valores que guían la conducta humana. Los sentimientos, pero no son actos libres. Los sentimos, pero no son actos libres. Eran considerados de modo general como indiferentes. La moralidad empieza allá donde comienza la actuación voluntaria del sujeto. Sin embargo, esto supone una concepción explicada. La moral introduce una contraposición entre sentimientos y razón. Esa contraposición es exacerbada por la ética formalista kantiana, fuertemente criticada por los personalistas. Desde una visión personalista, la persona es siempre una tarea para sí misma. Su realización pasa precisamente por la integración de todas las dimensiones, biológica, afectiva, intelectual. En esa integración, los sentimientos juegan un papel primordial, ya que anticipan y refuerzan la actividad cognitiva e inclinan a valorar más o menos por las acciones. Será sobre esta valoración sobre la que Scheler edifica su doctrina de los valores, que es un lugar fundamental para la posterior elaboración ética. Los valores vienen señalados por los sentimientos. A la libertad del hombre, por tanto, no basta abarcar solo la voluntad y la razón, sino que también debe influir y modificar la configuración de los sentimientos. No se trata de una moralidad del placer, ya que placer y felicidad no se identifican. El placer se dirige a la obtención de emociones y la felicidad a la consecución de la plenitud humana con un sentido integral. Este es objetivo de la moral de cuño personalista, una moral de plenitud humana. D. La intersubjetividad está mediatizada por los sentimientos, el encuentro con el otro como persona, la dinámica de la relación yo-tú en contraposición a la relación yo-él. Buber. Se realizó a través de los sentimientos que posibilitan el ponerse en lugar del otro. Dinámica de la empatía. Desde ahí se hace posible y real las relaciones personales, el encuentro de persona a persona, básicamente la relación de amistad y la relación de amor. Todas las patologías psicológicas y también morales interfieren precisamente esta relación vital y se conciben como obstáculos a la relación intersubjetiva, aislando a la persona en una individualidad cerrada, como la morada de Leibniz. Desde el punto de vista de los sentimientos, las patologías se sienten como miedos. Se sienten positivos los que abren a la persona, alegría, esperanza, etc. Son negativos los que la encierran, tristeza, desesperanza. Algunas veces la patología se inclina al sentimentalismo, que según E. Fromm está constituido por sentimientos de total desapego. Con el sentimentalismo se consigue hacer funcionar el mundo psíquico del sujeto, pero desconectado de un principio de un propio mundo personal, desconectado de todo posible compromiso. En vez de buscar al otro, la persona se concentra en su propia subjetividad. El otro no interesa, interesa solo el afecto. La seña que produce en mí, por el contrario, el encuentro real con el otro genera el compromiso, la entrada real del otro en mi vida. Muchos afirman que la relación personal por antonomasia es la relación de amor entre un varón y una mujer, pues el cuerpo y sus diferencias es el cruce de caminos del encuentro entre yo y el tú. El amor, como sentimiento, es la relación conjunta de dos personas. No entramos aquí en la diferencia de sexo, que se hace una, que verdaderamente se encuentran. El amor se inicia en el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso de los sentimientos, básicamente admiración y encontramiento, según Ortega, que conduce a esa apertura del ser al otro. El sentimiento que desencadena el enamoramiento e impulsa siempre al proceso, el proceso del amor, ese sentimiento de soledad. La admiración pone las bases del respeto mutuo, donde se edifica la convivencia. Como vemos, los sentimientos proporcionan la base para ese encuentro real entre dos sujetos, entre dos subjetividades. Se producen así las condiciones para una real autodonación mutua, que siempre es un proceso en el tiempo, es decir, con sus dificultades, pues la persona siempre viene envuelta en cosas. 2.A.11. La educación de los sentimientos. Llegados a este punto, resulta obvio que la educación sentimental es totalmente necesaria en una sociedad que quiera respetar a las personas, a la persona. Se trata de una de las tareas más urgentes con las que se enfrenta la cultura de hoy. Pues es una cultura impregnada de desarraigo y con un tinte materialista. Puntos principales de esa educación. A. Proporcionar criterios para una adecuada valoración de todo lo que significa el mundo propio de la persona y de las comunidades, desde la familia hasta el entorno sociocultural. La carencia en este aspecto origina el desarraigo, que lleva a una fuerte despersonalización. B. Adecuada atención a todos los aspectos de la formación sentimental, más propiamente personal. Se trata aquí de proporcionar en la educación una con naturalidad con los valores personales en dialéctica con las cosas. Nos encontramos frente a una cultura consumista, basada en una prioridad de las cosas, que produce también una fuerte despersonalización de las relaciones. Se trata de formar en la moral de la felicidad y no del éxito. C. Formación y promoción de una adecuada jerarquía de valores y su afectiva racionalización que hace que sea voluntaria y realmente asumidas por la persona. D. Formación y promoción de las relaciones personales, la amistad y el amor, concebido como entrega de la persona a la persona. Este es el pensamiento culmen de todo el pensamiento personalista. B. Empatía y simpatía. Significa primeramente la fusión afectiva o emotiva que el hombre siente hacia otros hombres o incluso hacia los objetos. Se ha utilizado sobre todo en el campo de la estética, designando que la persona se meta dentro de la obra de arte captando intuitivamente su significado. Max Scheler critica con gran rigor esta posición en su obra Esencias y formas de la simpatía, y a partir de esta obra cayó en desuso el término en la filosofía. En la actualidad, algunos lo está recobrando a nivel ético, afirmando que es necesario para comprender adecuadamente al otro meterse dentro de su piel, intentando sentir exactamente lo que el otro siente, sus íntimas emociones, introyectándolas al que empatiza dentro de sí mismo. Pero naturalmente esto es una actitud meramente intencional y metafórica, pues el otro siempre es el otro, y sus sentimientos solo los siente tal cual el otro. B. 2. La simpatía y la vida afectiva. Del griego simpatheia, genéricamente significa la afinidad, la unión mutua y la interrelación entre las cosas. Cósmicas entre sí. No todos entienden igual la simpatía. Para A. Smith, la simpatía es la comunidad de sentimiento con el prójimo, y Hume consideraba que es la mayor cualidad que el hombre puede tener, siendo la que le inclina a participar de los sentimientos y las emociones de los demás hombres. Quizás quien mejor ha pensado sobre la simpatía haya sido Max Scheler. En su obra Esencia y forma de la simpatía, 1931, donde se pone el análisis de la simpatía realizado por los antes citados, para Scheler, la simpatía conlleva diferentes actos intencionales hacia la persona del otro y que admiten una gradación hasta el supremo, el amor. La simpatía es una opción afectiva y no un simple estado emocional del sujeto. Se opone también a quienes sostienen que únicamente comprendemos bien lo que experimentamos, empatía, ya que nosotros podemos simpatizar con el dolor del otro, pero no por ello sentimos el mismo dolor y en la misma forma. C. La amistad como expresión de la vida afectiva del hombre. 1. Consideraciones etimológicas. El término amistad indica una realidad aparentemente fácil de comprender y describir. Cualquier persona puede aportar alguna experiencia propia en la que la participación en un mismo gozo, la benevolencia desinteresada, el amor a otra persona por sí misma desde la disposición a aceptarla y valorarla como una cierta igualdad, forman parte de sus vivencias. De alteridad, aunque la intencionalidad de tal vivencia no siempre sea clara. Sin embargo, resulta una realidad compleja cuando tratamos de describir los distintos ámbitos en los que la relación de amistad entre las demás relaciones humanas se vive y se expresa como valor interpersonal, pues el afecto entre personas recíproco, desinteresado y puro nace de la mutua estima y simpatía. Las lenguas de origen latino emplean términos amigo, amistad, que se remontan al verbo latino amare. Este verbo y sustantivo amor sirven para designar tanto la pasión amorosa, eros, libido, como el afecto y cariño expresados también con el término dilectio, es decir, la relación fruto de una elección. No obstante, permanece en cierta ambigüedad que se corresponde con la sutil complejidad de la relación amistad-amor. La lengua griega permite una distinción más matizada. Eros indica la pasión y el deseo ardiente. Estergo designa el afecto familiar, que a padres e hijos. Agape, el afecto acogedor de la preferencia, predilección. Y el Nuevo Testamento, el amor fraternal. Por último, filia, el amor de amistad, el afecto recíproco que mira al otro como amigo, el sentido de afecto libre de sensualidad. La amistad, en el uso actual de la lengua, designa la realidad de la relación interpersonal experimentada en la comunicación espiritual, que procede de una decisión libre, por tanto, entendida como afecto recíproco y desinteresado. Al desear y buscar el bien del otro, encuentra su propio bien. La relación arraiga en las actitudes en las que es constitutivo e interpersonal, de ahí que la dinámica del afecto sea axiológico, portadora de valores. C.2. Reflexión histórico-sistemática sobre la amistad. En las interpretaciones de antigüedad clásica, la amistad aparece tanto en el sentido mítico como en el sentido aristocrático, asimilada a la virtud política de la amistad que caracteriza las relaciones de la polis. La filia, en el lenguaje de los filósofos, indicaba el lazo afectivo de libre elección. Demócrito. Dentro de un orden selectivo que siempre supera el mero utilitarismo. Pitágoras. Platón introduce el concepto de benevolencia desinteresada, que es esencial a la amistad y la reciprocidad, que atrae a los amigos entre sí, aunque no parece conducir conceder una auténtica trascendencia al otro, como alguien a quien amar por sí mismo, porque en último término la amistad es participar en el amor, a la belleza absoluta. Para Aristóteles, la amistad se encuentra dentro de la ética, porque es una virtud o va acompañada por ella. Se apoya tanto en lo útil como en lo placentero, y son amistades imperfectas. Pero la amistad perfecta es la que se apoya en la virtud de los moralmente buenos y se expresa en benevolencia recíproca, el acto por sí mismo. Como amistad incluye los bienes anteriores y supone una cierta igualdad, comunidad de sentimiento y de vida. Estos rasgos por sí mismos no lo distinguirían nítidamente del amor, que se caracteriza por el deseo de la presencia y la aflicción ante la ausencia. Por eso la amistad se realiza cuando los amigos comparten la vida diaria, cuando uno se comporta con el amigo como consigo mismo, cuando ve en el otro a sí mismo. Epicuro sitúa a la amistad en el ámbito de la ética, aunque postula un modo egoísta de entenderla, porque da primacía al provecho propio frente a los amigos. Es una manera activa de evitar los conflictos para que nos sentimos frente a que para lo que nos sentimos bien con todos, con lo que seguimos en lo útil y placentero como motivación. Admite que el trato continuado puede llegar a amar al amigo por sí mismo, pues afirma: toda amistad merece ser elegida por sí misma, pero tiene su principio en la utilidad. Y no queda claro si el amor a los amigos no menos que a uno mismo es, por esa razón, un motivo egoísta o altruista. La amistad, como tal, no era extensible a la mujer, sino que entrará en juego el eros, ya que la amistad postula por su naturaleza una cierta igualdad, no reconocida entre hombre y la mujer en el mundo antiguo, y tampoco entre los latinos. Cicerón insiste en la conformidad de los sentimientos, los pensamientos y los deseos. La tradición latina se une a la corriente aristotélica. La virtud es el único bien que la puede hacer duradera a la amistad, integrada en las otras relaciones humanas como interrelación, que influirá en el cristianismo. Ontología personal de la amistad. Line entre algo. El descubrimiento del otro, en tanto que otro, apoyado por M. Buber y J. LaCroix, apareciendo como una aproximación a la individualidad. Nunca agotado, por siempre compartida. Desde principios según el cual hago mío lo que para mi amigo es bueno, en cuanto que mi ser personal se constituye en bien para el ser del otro. La individualidad entonces queda abierta, pues nadie es una isla. El pensamiento personalista y comunitario. Partiendo de la noción del hombre como persona, afirma la vocación comunitaria de la misma como superación del individuo abstracto y sitúa la personalización en el movimiento de la autorrealización y conquista sobre lo impersonal. Del individuo cerrado a la persona abierta y a otro trascendente. La persona se nos presenta como una persona dirigida hacia las otras personas, que no la limitan, sino que la hacen ser. La primera persona, yo, es la experiencia de la segunda, tú, y de ahí surge el nosotros, cuando se pueda hacernos llegar al corazón mismo del hombre y en el corazón de todos los hombres, es un ejercicio de comprensión, de su singularidad, un acto de acogida y un esfuerzo de concentración en el otro, para asumir lo que es, para dar gratuitamente, sin cálculo de compromisos, y para dar continuidad a una amistad fiel y orientada siempre al bien. Tampoco quedan saturados en su propia reciprocidad, sino que el nosotros dos es nosotros todos. Las condiciones precisas de la amistad, dos puntos, la verdad y la sinceridad. Desde esta perspectiva, la amistad no se reduce a mera sublimación de la sexualidad o a considerar la amistad como la forma ética del eros. En cuanto a esto, sería algo así como el deseo insaciable de alcanzar, el deseo insaciable del corazón humano y la amistad. Una forma de interacción no compulsiva, sino libremente decidida. Ni tampoco la amistad se reduce a una institución social de segundo orden sin relevancia sociológica, a la que se considera con un grado de intimidad menor que el amor, sino como el bien que la persona posee por naturaleza y se experimenta como relación positiva de intercomunicación, de conciencias y libertades personales, movidas por la predilección, que ni es reductible a sus expresiones eróticas ni al agape místico. Habrá que afirmar la hermosa tradición que nos habla del amor, más fuerte que la muerte. La amistad por encima del tiempo y las contradicciones de la vida, porque no teme a la muerte y es capaz de entregarse por aquellos a los que ama. ¿Qué lejos está esto de lo que frecuentemente se entiende en la posmodernez? Por amistad, dando el llamado amigo, muchas veces no es más que un pelma, es decir, alguien que nos quita la soledad y no nos da la compañía. 2.D. El amor como combinación de la vida afectiva. 1. Introducción. Todo el mundo sabe qué es el amor, y al mismo tiempo muy pocos saben lo que es el amor. Ocurre con esto algo parecido a lo que escribía en otro tiempo Agustín de Hipona, refiriéndose al tiempo. Si nadie me pregunta por él, sé lo que es, pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, ya no sé lo que es. El amor lo penetra todo, cosa que se encargó de subrayar con maestría Cicerón. 2. No otra cosa es la amistad que una total armonía de lo divino y lo humano, en clima de benevolencia y afecto, y nada mejor que ella, a excepción de la sabiduría, han regalado los dioses al hombre. 2. Eros, agape, filía. En griego, filía es el término más utilizado para designar el afecto entre personas. Eros expresa el amor como un bien codiciado y deseado. El eros tiene algo de demoníaco, en tanto que en la búsqueda del éxtasis es arrinconada la razón. No basta con afirmar que para Platón el Eros es la fuerza central que mueve el alma de los hombres a buscar lo bueno y lo hermoso y lo verdadero. El mismo Platón admite que el Eros es como una locura o manía, coincidiendo con Hesíodo, que ve en él una pasión ciega. Debemos admitir que en el Eros hay una innegable ambigüedad. Estas distintas facetas ponen de manifiesto una tendencia fáctica e identifica y confundir el impulso del amor con el instinto, lo sexuado con lo sexual, lo universal con la promiscuidad. Lo que caracteriza el Eros, que camina por cumbres bordeando abismos, es la falta de equilibrio, siendo un impulso sublime. Se halla en riesgo constante de despeñarse. El Eros descubre, en términos bíblicos, la condición propia del que ha nacido fuera del paraíso y necesita todo el poder creador de Dios para recuperar el equilibrio original. Es aquí donde se produce la gran revelación del amor, en perfecto equilibrio que define la esencia misma de Dios, el cual, en expresión del apóstol Juan, es agape. En el Evangelio, Jesús encarna y verifica como nadie lo de que no hay mayor amor que el de quien da la vida por sus amigos. En la cruz se revela el amor total, que no desiste o cede ni ante la muerte. Con ser esta la cruz. De todo esto se deduce que el Eros no puede ser pista de despegue hacia la filia, hacia la amistad, a no ser que, equilibrado por el agape, se transforme en lo que Orígenes llamaba Eros o Uranios, amor celeste capaz de alcanzar las más altas cotas humanas precisamente por beber en el manantial más alto, en Dios. Digamos, para acabar, que el agape divino por la cual y para la cual somos tiene también carácter de respuesta a la fascinación del ser por parte de quien con razón es llamado amante de la vida. Esta es la razón metafísica que postula del agape, una actitud decidida de amistad universal, capaz de cambiarle la cara al mundo mediante el abrazo de nosotros. D.3. Lo que el amor no es. La visión de Empedocles, según el cual el amor, filotes, y el odio, neikos, son los principios cósmicos de atracción y repulsión de los elementos que componen el universo, nos hace comprender que el amor, además del acto más envolvente y radical del hombre, que expresa su capacidad de existir como persona, constituye ya la fuerza universal de integración que se derrama a todos los seres desde la cúspide, donde Dios aparece creando ante la mirada complacida y festiva de la sabiduría, dando con ello a entender que todo nace del amor, sin el cual padece violencia. Si ahora queremos centrar la imagen y definir el amor, debemos empezar por lo que este no es. 1. El amor no es sentimiento, sino que es algo adjetivo, adventicio. El amor, en cambio, es algo sustantivo. El hombre tiene sentimientos amorosos que habitan en él, pero él habita en su amor. Si no es un sentimiento, tampoco es un deseo. Se desean manjares, drogas, actos de venganza, cosas que en sí mismas no implican amor. Pero lo demás, deseo y amor, caminarán en direcciones opuestas. El deseo tiende a observar el objeto al paso que el amor impele hacia afuera. Es centrífugo y mueve a hacer del otro el verdadero centro de gravedad del amante. Tampoco se puede identificar con la pasión, la cual está más cerca de un estado patológico y obsesivo que en vez de planificar. Lleva al descalabro. 2. El amor concebido como hijo de la pobreza penia y de la riqueza poros, esto es, como búsqueda por indigencia de lo que no se posee sin estar completamente desposeído de ello. Es excluido por Aristóteles de su Dios, concebido como autor inmóvil, pues eso implicaría una imperfección. Por otra parte, de la indigencia está sin duda el deseo, pero no necesariamente el amor. 2.D.4. Lo que el amor parece ser. Hay algo de capital importancia que ensancha notablemente el horizonte y puede servirnos de punto de partida. Me refiero a la idea de que el amor es plenitud, llenumbre. Por eso, mientras la suma razón aristotélica no ama, la Biblia no sólo da su asombro al proclamar que Dios es amor, plenitud de lo que todos hemos recibido. No brota pues de la indigencia del fruto por madurar, sino de la riqueza del fruto ya maduro, que se ofrece en alimento. ¿Qué clase de plenitud sea el amor? Se desprende del hecho de mostrársenos, como indica Santo Tomás de Aquino, como pulsión unificante que hace de amado y amante una sola carne. Este estar el uno en el otro, en que consiste el amor, implica estar cada uno fuera de sí. Esto significa precisamente éxtasis, que es la mejor manera de estar en sí. Por tanto, es un impulso unificante, continuo y desinteresado, benevolente, no concupiscente. Y tiene carácter de respuesta motivada por un burbujeo permanente de fascinación. 2.D.5. El amor como proyección de la amistad. El amor va de dentro a fuera. Es un dar que necesita ser aceptado. Unos ojos que buscan otros ojos. Una mano al encuentro de otra. Una pregunta en demanda de respuesta. Pero puede ocurrir que el dar no sea aceptado, que no se crucen las miradas. Quiero decir con esto que el amor, como el ser todo de la persona, es dialógico. Se lanza impresionante en busca de un tú con quien planificarse. Esto significa que el amor es un comienzo que tiende a consumarse en la amistad y que, por lo mismo, no es igual amar que amistad. No es igual amor que amistad. Con otras palabras, amistad es amor en diálogo, en virtud del cual cada una de las partes da y recibe. Como quiera que el amor se extiende a todo, parece lógico pensar que la amistad debe ser universal, pero universalidad no es igualitarismo. Hay una serie de circunstancias por las que el amigo de todo no puede serlo de igual manera con todos. Supuesto que el amor no es cuantificable, se debe amar totalmente a cualquiera. Tenemos, sin embargo, que admitir que éste se verifica de modos y con cualidades diversas. Por tanto, en torno al núcleo del amor, de un amor total, giran en círculos concéntricos diferentes tipos de amistad. Y el círculo más representativo, en el que el diálogo de amor se entabla de manera única e irrepetible, es el que ocupan esposa y esposo. En el éxtasis permanente del uno en el otro, en una sola carne. Llegamos con esto al punto más interesante de nuestra reflexión. Me refiero a la necesidad ineludible de alcanzar el equilibrio entre lo uno y lo múltiple, entre el amor siempre total y su verificación en los diferentes círculos y niveles de amistad. Ahí no puede haber mezcla ni confusión. 2.D.6. El amor nos hace y nos realiza. No existe mayor ni más alta relación interpersonal que la que tiene en amar su expresión. La palabra amar está demasiado utilizada lingüísticamente y es un concepto tan amplio que a veces pierde sus contornos. No es de extrañar que se confunda en jóvenes y en canosos postadolescentes. Amor con sexo. Aquí amor significa solo el frotamiento de las pieles. En este sentido percibimos en el uso cotidiano una gran ambigüedad en el uso de la palabra amor. Observamos que si bien amor se dice en varios sentidos, no todos ellos son expresión de una verdadera caridad. La relación interpersonal puede ser constructiva de las personas que se encuentran o puede ser utilizada para la construcción exclusiva de una persona sobre la otra u otras. Aquí no hay verdadera relación de realización personal del otro, sino dominación. Y tampoco hay, aunque parezca lo contrario, crecimiento personal del que se impone, sino su más sutil destrucción personal, su profunda degradación. El imperativo ético kantiano podría decir que el amor verdadero considera al otro como un fin y nunca como un medio. El otro no es un impedimento para mi propio crecimiento como persona, sino justo la condición necesaria para que esa recepción personal mía tenga lugar. Con razón vinculaba el santo de Hipona la comprensión del misterio de la Trinidad divina con el amor. La condición ineludible para la captación del misterio trinitario era la caridad. Esto no significa otra cosa sino que si se pretende acceder al más grande misterio del amor, la comunidad trina divina, es preciso estar en su sintonía, pues lo semejante es percibido por lo semejante, y nada más semejante a Dios que el amor.